en un trozo de papel. Un avance improvisado, misterioso, apasionado, que me vio la ciudad en este hotel. Desnuda, tía.